Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 5. ¿Qué es la tríada CIA? No es la CIA que piensas. Cuando escuchamos o leemos las siglas CIA, se nos viene a la mente la imagen de secretos, hechos y misteriosos personajes relacionados con el espionaje, al asociarlo con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, en seguridad, estas siglas corresponden a las iniciales de las palabras en inglés, confidencialidad, integridad y disponibilidad, los tres principios básicos de la seguridad de la información. Vamos a ver qué significan cada una de ellas, siguiendo las definiciones de la Organización Internacional de Estandarización, ISO/IEC, en la norma ISO 27000. Definamos antes qué es un activo. Un activo es cualquier bien, tangible o intangible, que tiene valor para la organización. Por ejemplo, la información, los equipos, el software, los servicios que ésta ofrece, las personas, el conocimiento, infraestructuras, la reputación, etc. Confidencialidad. Confidencialidad es la propiedad por la que el activo información no se pone a disposición o se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. El propósito de la confidencialidad es asegurar que solo las personas autorizadas pueden acceder a la información, y esto se logra utilizando criptografía. Por lo tanto, estamos hablando de un secreto que solo comparten aquellos interlocutores, entidades o procesos que tienen derecho a conocerlo. Una característica que puede alcanzarse mediante el uso de algoritmos criptográficos con una clave secreta y, en este caso, compartida. Integridad. Integridad es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos. El propósito de la integridad es garantizar que la información no será alterada, eliminada o destruida por entidades no autorizadas, preservando así la exactitud y completitud de la misma, así como de los métodos utilizados para su procesamiento. Esto también puede lograrse utilizando técnicas criptográficas. Disponibilidad. La disponibilidad es la propiedad o característica de los activos consistente en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieran. Por lo tanto, el propósito de la disponibilidad es asegurar que los usuarios autorizados puedan tener acceso a la información y a los medios asociados en el momento que lo deseen. En este caso, no es posible lograr la disponibilidad usando criptografía y será necesario contar con otras herramientas y métodos. Además de estos tres principios básicos, la seguridad de la información también descansa en otros servicios, como son la autenticación, el control de acceso, el no repudio y la trazabilidad. Madrid, julio de 2014. Con el patrocinio de Talentum Startups.